106.7. Bienvenidos a Riganautas. Hoy tenemos al furioso John Randall Hot. Tal cual es la palabra. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Hola, ¿qué hace? Sveta Sokolova. Tal cual es la palabra. Jir Conway, el gurú de los mandos, Seminator. Esto es Radio Almenara. Y este programa se llama... ¡Riganautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No, no, no. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night, and God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Una semana más desde Evansville, Indiana, Riganauta se graba con público en directo. ¿Cómo se nota la gente del Midwest? ¿Cómo se nota la gente de Indiana? Muchísimo más allá que la puñetera gente de Rhode Island, ¿verdad? ¡Hey, gente de Indiana! ¡Ay, malditos Midwest! Riganautas le trae toda la información patriótica a la par que alarmante. ¡Comenzamos! Como no podía ser de otra manera... ¡Comenzamos por la guerra! El secretario de Defensa, León Panetta, ha decidido que las mujeres ya son mayorcitas y pueden ir a la guerra. ¿Cómo lo oyen? Hará cosa de un mes, ya les informábamos de que un grupúsculo de mujeres había puesto el grito en el cielo y se había empezado a quejar por no poder entrar en combate en primera línea de ataque, digamos, del ejército norteamericano. Panetta... Vaya nombre italiano, ¿eh? Ha decidido responder a sus súplicas y concederles el derecho a participar en combate. Panetta. ¿Y ha metido a las chicas en primera línea? ¡Pues ahora vamos a perder la guerra! Eso en Rusia de siempre nos han enseñado. En las clases de antes de la primera comunión nos enseñan a ahogar a un hombre con las piernas. Y en Estados Unidos se debería hacer exactamente igual. Sí, ideas comunistas retrógradas heredadas en el capitalismo actual ruso de Vladimir Putin. El caso es, lo inquietante son las declaraciones de León Panetta durante la rueda de prensa diciendo: A. Las chicas son guerreras. Críptico mensaje que no llegamos a entender los que somos republicanos y patriotas de los lilas demócratas. A. Las chicas son guerreras. A. Las chicas son guerreras. Eso es lo que dijo León Panetta. Sí, es un hombre muy expresivo, ¿no? Es un lila demócrata, eso es lo que es. ¡Todo un éxito para la igualdad de género! Quiero añadir. Seguro que decenas de miles de mujeres acuarteladas en Afganistán, Irak o en un futuro cercano, en Mali, agradecen la iniciativa de estas cinco mujeres, de estas auténticas líderes del movimiento femenino, cuando tengan que entrar en un nido de terroristas respaldadas únicamente por un M16 y el apoyo a sus espaldas de Susi la histérica. Sí, yo a esas cinco mujeres, si fuera una mujer soldado, les habría metido un tiro por la espalda. ¿Es posible que llegue en un futuro cercano un tiro de alguna veterana de guerra? No lo sabemos, solo hacemos preguntas. Ha salido de la cocina para comer plomo. Otro triunfo feminista. Al fin y al cabo, antes tenían una sartén en la mano y ahora tienen un M16. ¿No es otro logro y éxito americano? No existe, en mi opinión. No existe, y por eso es un... Tu opinión no nos importa. No existe para las mujeres mejor momento que el de lograr ser un auténtico soldado. Un soldado destinado a un país remoto cuando te dan una orden de desplazamiento a una operación filosuicida para cazar a un maldito terrorista que está dentro de un garaje respaldado por decenas de personas armadas con AK-47 y con ganas de matar norteamericanos. Me río yo de la teniente O'Neill. Sí, pero lo de las drogas y las putas no lo cuentas. Digo. ¿Cuán diferente hubiera sido Vietnam con esta legislación actual, ¿no? Yo personalmente siempre opiné que era necesario que las mujeres intervinieran en el ejército allá mientras estaba en la batalla de Chop Suey, o en la batalla de Kung Fu, o en la batalla de Pollo Nam Dong, pensando que si hubiera mujeres en el frente podríamos liderar avanzadillas, sí. Codo con teta o teta con codo, y todo habría sido como muchísimo mejor para los Estados Unidos y posiblemente hoy Ho Chi Minh se siguiese llamando Saigón. Grandes pensamientos, señor Ho. Yo tenía la misma cuestión en la cabeza cuando en Vietnam Timmy no paraba de hacer fotocopias de sus genitales entre sus trabajos y decía, ¿cuánta falta hace una mujer aquí? Codo goteta. Fíjate, eso se soluciona llevando a la guerra un avión de mujeres vestidas de conejitas. No hay por qué darles misiles. Una mujer no sabe utilizar... Ya se los dan a ella, no los misiles. Bueno, ¿qué y no los misiles? Sea como sea, van a recibir misiles. Desde Reagan Altas, queremos agradecer esta iniciativa del lila demócrata León Panetta. Enhorabuena, mujeres de América. Esperamos con ansias la llegada de Ramba. Pero no todos son buenas Ramba. Noticias, desde luego, bajo el régimen tiránico lila demócrata de Barack Obama. Sin ir más lejos, la administración más negra de la historia de la Casa Blanca tomó la decisión de escupir en la cara a toda persona americana patriota en la mismísima inauguración del nuevo mandato de Barack Obama, por supuesto, celebrada el pasado lunes. En el evento, Beyoncé, la mujer de Jay-Z que ostenta el récord de cláusula de aseguramiento de culo hasta la fecha, acudió para cantar el himno nacional. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, muy bien. Sin embargo, para escarnio y vergüenza de presentes y espectadores, demostró sus simpatías comunistas haciendo playback, haciendo evidente que no se sabía el himno americano. No se lo sabía. ¿Dónde quedaron los tiempos de las leyes patrióticas del presidente Harding, cuando cualquier memo recién llegado al puerto tenía que demostrar su fidelidad cantando el himno completo, ¿eh? Si se equivocaba en una rima, le mandaban de vuelta pero sin barco, así que se ahogaba en el Atlántico. ¿Cómo debe ser? Hombre, pero es níger, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Les cuesta más aprender. Sí, es un gran lastre a veces. ¡Uy! ¿He dicho algo políticamente incorrecto? ¿Es posible? Desde Riganautas exigimos que si a esta administración le queda algo de dignidad patriótica, expulse de inmediato a la trovadora de amplias posaderas para dar una auténtica lección de lo que supone ser un estadounidense. Seguro que esa mujer, siendo amiga de Obama, seguro que hasta conoce antes el himno de la Internacional que el himno de los Estados Unidos de América. No sé qué himno es ese, me imagino que se refiere al... A la cancioncilla de las galletas internacional, queremos galletas internacionales. Sí, pero... ¿O eso o algún canto tribal? Algún canto tribal, seguro. Con de eso sí estoy seguro. Like cantos tribales comunistas, sí. Señor Hot. Exacto. Bueno, abandonamos los Estados Unidos para marcharnos a las turbulentas aguas del Pacífico. En Japón, protagonista de excepción de la nueva Guerra Fría de ojos rasgados, El viceprimer ministro Taro Aso. suena a paso. Taro Aso. Tampoco es gracioso, mi ojo. Tiene gracia porque tiene cara de chino, es japonés. Taro Aso, y te imaginas una cara amarilla con ojos rasgados. Todo el día come arroz. La última vez que les vi cara a cara les pegué un tiro, maldita sea. Ha dado la campanada realizando una aseveración que no ha dejado indiferente a nadie. Taro Aso, viceprimer ministro, afirmó que se mueran los viejos. Literalmente, que se mueran los viejos. Que se mueran los viejos, porque ya no son tan productivos. Que se mueran los viejos, que no quede ninguno. Les pongo en contexto. Un periodista del canal NHK, suponemos que es un gran canal en Japón, le preguntó por la sostenibilidad del sistema de pensiones nacional de Japón y él contestó... Que se mueran los viejos. Como un auténtico kamikaze, ya que Aso tiene la nada desdeñable cifra de 72 años. Oh, pues... Que alguno puede quedar, ¿eh? Que como se queden, como le jubilen, que se aplique el cuento. Bueno, algunos liberales de la oposición amarilla han puesto el grito en el cielo afirmando que se trata de un comentario inhumano y cruel. Sin embargo, Aso ya ha recibido felicitaciones. Aso es el viceprimer ministro, no es una palabra inventada. Taro Aso. Desde numerosos organismos internacionales, entre ellos el FMI, el Banco Mundial, y empresas como Cobra Tie Initiated, y Mario Monti, presidente del gobierno de Italia, ha aplaudido la propuesta y ha dejado caer que puede ser una medida aplicable en la actual crisis de la Unión Europea. Es que cómo comen los viejos estos, ¿eh? ¡Hasta el último día comiendo! De todas maneras, ¿no será que el gobierno de Japón está compuesto por complicadísimos robots? En mi opinión... Deberían dejarse de tantas tonterías. He visto que tienen un robot que es capaz de subir una escalera. Deberían dejarse de tantas tonterías. Y ya que tienen cyborgs japoneses dispuestos a matar, deberían tener cyborgs japoneses dispuestos a gobernar. Todos los días el toque de manifestaciones de cyborgs japoneses que quieren matar. Están dispuestos. Más que las mujeres americanas. Nos dejamos el oriente más extremo, ya que... Espere, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Ah, sí, no dejamos el oriente más extremo. ¿Se ha perdido usted, señor Hot? Me he perdido completamente, malditos chicos del Zulo. Aquí no hay capote que valga. ¿Se ha perdido usted? Hago unas flexiones. Malditos chicos del Zulo, ¿cómo está redactado esto? ¿Quién lo ha redactado? Pues me imagino que un chimpancé como el Mono Marvin. Bueno, no dejamos el oriente más extremo, ya que Corea del Norte, el mayor enemigo de la libertad mundial, se ha vuelto a situar en las portadas al anunciar la realización de nuevos ensayos nucleares. Los juches atómicos vuelven a las andadas detonando boom boom en su propio territorio. A ver. No, es que estoy echando un ojo a su papel y tiene lo que parecen restos de heces, así que... Parece que sí, es del Está Mono Marvin. Está por el Mono Marvin, desde luego. El Mono Marvin, la verdad, es que se ha portado muy bien esta semana, ¿eh? Se preguntaban ustedes por qué realizaba mi sección con guantes de jardinería. Aquí tienen la respuesta. El gobierno del joven Kim Jong-un, con la tradicional política heredada de su padre, una de cal y otra de arena, contra sus vecinos, lo ha confirmado unas semanas después de ofrecer un discurso dialogante para con sus vecinos, superenemigos, hermanos y desquiciados amigos del sur. Según nuestros expertos en inteligencia, los sucios comunistas norcoreanos... ¿Con cara de pan? Con cara achinada y amarilla, realizarán su tercera prueba nuclear, cuarta según ellos, cuarta. Sabemos que detonaron unos cuantos cartuchos de dinamita y dijeron que era una bomba atómica. ¿Para qué estás ahorrando, Kim Jong-il? ¿Para comprar dinamita? ¿Por qué estás comprando dinamita desde 1976? Quiero fabricar una bomba atómica. No funciona así, amigo, pero ánimo con ello, valiente. O igual lo quiere hacer en la ficción, como su padre, ¿no? Va a seguir los pasos de cineasta del padre. Y ha dicho, compro la dinamita con los efectos, lo grabo, unos efectitos de... ¿no? Y crear un monstruo gigante como Gamura. Claro. El líder de los campesinos coreanos. Bueno, en fin, coincidiendo esta nueva prueba nuclear con los primeros ensayos de un nuevo cohete, el Juche-Tam 21, que supone una auténtica amenaza, y escuchen bien esto, queridos americanos y patriotas, una auténtica amenaza para la seguridad norteamericana al poder alcanzar objetivos como los pesqueros estadounidenses localizados en el Pacífico o el estratégico emplazamiento militar de la isla de Guam. ¿Saben ustedes dónde está Guam? Después de... O sea, antes de... ¿No? Yendo de camino antes de la isla Chu. Está en un objetivo estratégico para los Estados Unidos de América. Ahí es donde está. Motivos más que de sobra para iniciar un ataque preventivo. Planes gloriosos de eras pasadas que hoy solo podemos añorar con W. No, mientras esté el señor Barack Obama, no creo que haya mucha guerra. No va a haber un ataque estratégico. Tenemos, y además, Corea del Norte como que está en la lista de espera, ¿no? Corea del Norte, el otro día hubo un espectáculo de Disney. Por cierto, en Corea del Norte, lo sabéis, ¿no? Sí, lo sabemos. Están abriéndose a nosotros. Kim Jong-un dijo una de que le gustaban muchísimo los personajitos de Disney, pero que él no iba a pagar derechos de autor. Claro, prefiere hacer una copia, ¿no? Falsa y asiática, como todo lo asiático falso, copiado. No, demostrando que toda la piratería musical equivale a comunismo. Bueno, nos largamos del Extremo Oriente, pero no sacamos los pies de Asia para hablar de las recientes elecciones en Israel. Benji Netanyahu, el mayor riganauta de Tierra Santa, se ha alzado con la victoria una vez, a pesar de haber perdido bastante representación en la Cámara de Representantes, me imagino. No sé riganautas win. El sistema democrático de las sinagogas y tal. Bueno, Benji ha atribuido el descenso de votos que ha recibido a una actitud profundamente, cito textualmente, una actitud profundamente antisemita por parte de los israelíes. ¿Cómo se las gasta Benji? Lo cierto es que sus mayores rivales hasta la fecha, el Kadima, fundado por el bello durmiente Ariel Sharon, ha caído en picado estando al borde de la desaparición, como los sueños de su líder. El principal motivo ha sido la fuga de su antigua líder, Zipi Livni. ¿Zipi qué? Se llama Zipi Livni. ¿Zipi Zape? Eso es mentira. Menuda puta mierda. Vaya nombre más ridículo. Bueno, hija de puta. Zipi Livni, que fundó su propio partido el pasado verano tras perder las elecciones primarias en el Kadima. Eso sí que es un mal peder. Zipi. ¿Ahora qué será? ¿Otro partido y se volverá a presentar? No, supongo que el Kadima se quedará con Zape y el nuevo partido se presenta con Zipi. El chiste más bien traído. El humor que nos gusta en Riganautas. Un outsider, el periodista lila liberal y antirreligioso Yesh Adit, sí, Adit, ha sido el mayor quebradero de cabeza de Netanyahu. A ese los padres le dejaron la campaña hecha. Por supuesto. Le dejaron puesto el eslogan. Yes, Adi. Este hombre, ¿para qué nació aparte de para ser un lila demócrata y un antirreligioso? Pues para presentarse a unas elecciones. Sí, Adit. Sí, fue siempre delegado de su clase. ¿Quieres un futuro para Israel? Sí, Adit. En fin. Se ha convertido, gracias a los votos que ha recibido, de la noche a la mañana en el líder de la oposición, el segundo partido más votado, como el John McCain del pasado, o el... Un segundo, no, Al Gore. Fracasador. O Al Gore, o tantos otros perdedores de la historia de la democracia. Al Gore, el eterno perdedor. Arriba. En fin, ¿cómo se las gastan estos israelíes? Llegamos aquí al final de la sección ¿Qué pasa en el mundo? De acuerdo con Hot, y continuamos con Riganautas. Oh, sí. ¿Cansado de pajearte? ¿Cansado de los banners que te preguntan si estás cansado de pajearte ofreciéndote a chicas de tu ciudad que luego son un timo? Timo. Apúntate a mi agencia matrimonial Talento. Las chicas más atractivas del país han pasado una rigurosa selección en la que se eliminan toda clase de defectos físicos. Olvídate de esas tuyas con gafas. Llama ya para conocer a nuestra chica de... ¿Estás preparado? Sí. Soy Shirley MacLaine y soy bailarina exótica. Oh yeah. Oh yeah, ¿qué te gusta hacer, Shirley? ¿Qué te gusta hacer, Shirley? Mi pastel de pollo sin gluten es delicioso. Amazing. Sexy en bikini. ¿Quieres ser el pretendiente de esta atractiva albina de 46 años? Llama ya. Nuestras líneas están calientes. Nos encontramos en San Francisco, California, donde los Giants comienzan a preparar la próxima temporada de las Ligas Mayores de Béisbol entre bates, guantes de cuero de zarigüeya, chicle y fajas para hombres. Y es que la sorpresa de esta pretemporada aquí en San Francisco no ha sido tanto la llegada del catcher ruso procedente de los Yankees de San Petersburgo, Vladislav Gorochenko, a cambio de 3 calefactores y una caja de camisetas firmadas por Harry el Sucio, sino a las desproporcionadas hechuras físicas que han presentado los, ahora más que nunca, pesos pesados del vestuario franciscano. Tras el descanso invernal, la media de peso del equipo ha experimentado un acusado incremento de más de 20 kilogramos por jugador. El catcher Larry Petrucci, que acapara gran parte del atocinamiento con un engorde que ya quisiera para sí un oso grizzly, ha reconocido que puede que se excediera ligeramente con la dieta. Quizá me pasé un poco con el sirope de arce y la salsa de cerdo frito, pero maldita sea, este deporte no es para bailarinas ni para maricones depilados como esos del soccer. Puedo dejar los bocadillos de judías con cerdo cuando quiera, pero no pienso dejar de beber Budweiser y comer perritos calientes con chucrut entre bola y bola. Esto es América, diablos, dijo Larry Petrucci. La deplorable forma física de la embrutecida plantilla ha obligado a introducir algunos cambios en los uniformes de juego, a los que se han añadido amplios retales de paño, dado que no eran ya capaces los uniformes de albergar las barrigas cerveceras de los otrora enjutos atletas. La tela, proveniente de las sobras del vestuario, utilizado en la desenfadada película de 1992 Sister Act, una monja de cuidado, ha recibido el consentimiento de la liga, pero no así de los patrocinadores de la franquicia californiana, que han manifestado algunas reticencias al respecto al hecho de que su imagen sea ligada a los ahora apodados las Madres Superiores de San Francisco. En cualquier caso, los actuales campeones de las series mundiales confían en poder atraer nuevos patrocinadores que les puedan ayudar a revalidar su título. Para ello, el equipo contará desde la próxima semana con un renovado equipo de animadoras para amenizar los interminables descansos del deporte americano por excelencia. Las componentes de la compañía de zarabandistas, de briosos, pompones y refulgentes traseros lucirán hábito con minifalda y braguitas de encaje rojas, y según fuentes cercanas a la directiva del equipo, estarán lideradas por la mismísima actriz afroamericana Whoopi Goldberg, de la que esperamos una indumentaria más conservadora. Desde San Francisco, California, les ha informado Cliff Diamond Germasi. Se encuentran los chips esta misma. Me amarran como puerco. Una puerta y está fabricando degenerados. ¿Cómo podemos ligar con una mascota, por ejemplo? Tengo que dar el extra. En el ojo. En el ojo. Del huracán. Del huracán. Nos encontramos de nuevo en un reportaje de Pima Flanagan, el archiconocido reportero del peligro, esta vez en la neutral localidad suiza de Davos. Aquí se han vuelto a reunir un atajo de hijos de puta peligrosos que se hacen llamar líderes mundiales y entre los que proliferan tendencias socialdemócratas que causan repugnancia al alma riganauta. Pero estos cócteles interminables que ellos llaman debates son una celebración de la victoria del capitalismo. Veo en esta cumbre de supervillanos a personajes emblemáticos de la política y del mal en general, como Cara de Lata, el malo de las tortugas ninja, el barón Asler o Steve Jobs. Creo que incluso he visto a Al Gore lloriqueando, como siempre, por el calor que hace, como un lila que es. Pero la peor de todas, la que es la raíz de todo mal, la bruja entre las brujas, me ha concedido una entrevista hoy. Amigos, con todos ustedes, Charlize Theron. Charlize, cuéntanos, ¿cuándo te enteraste de que estabas invitada al foro? Pues nada, Pete, estaba en la fiesta con Halle Berry. De botellón, ya estábamos bastante pedo. No sé qué estaríamos haciendo, si sacrificando un carnero, bebiendo sangre de virgen. Bueno, el caso es que el teléfono sonó. Perdona, Charlize, ¿beber sangre de vírgenes es normal en Hollywood? Oh, por supuesto, eso es habitual. No todo es cirugía. Díselo a Pierce Brosnan, ese tipo es insaciable. Ahora mismo estoy flipando. Está un poco fuera de lugar. Una actriz entre tanto trajeado. Nada, le debía un par de favores a unos peces gordos y tuve que venir a decir chorradas, tonterías sobre el SIDA. Si a mí el SIDA me parece algo adorable. Bueno, está claro que está usted un poco trastornada. ¿Tiene algo que ver eso de que su madre disparó a su padre a traición, violando la sagrada ley de la mujer y el hombre, el matrimonio? Vengo de Sudáfrica, Tete. Allí la vida es una jungla. Con pocos niggers, por lo menos. Excepto su hijo adoptado, que, perdóneme, pero es negro. ¿Le costó meterse en el papel de madrastra de Blancanieves? Mi familia aprendemos vudú desde pequeñitos. Eso quiere decir que es usted una bruja real, ¿no? Claro, claro. ¿Quieres que te lo enseñe, Pete? Será lo último que veas. Lo sabía. Otra bruja demócrata. ¿Qué es eso, por favor? ¿Una varita de magia borrar? ¿Eso duele? ¡No! ¿Qué hace? ¡No, no es una potencia! ¡No! En ocasiones, un hombre debe plantearse cuáles son sus prioridades en la vida. El éxito, el bienestar de la familia. Mirando nuestro vecindario, no puedo evitar pensar en el pasado. Los Harrison preparan una barbacoa mientras los niños juegan en el jardín. El hijo de los Thomason se marcha a la universidad. Pero con la crisis han llegado los desahucios. ¿Cómo puedo sacar partido de esto? En Banco Federal del Sudeste llevamos más de 30 años velando por sus intereses. Hoy, gracias a un rescate con dinero público, seguimos estando a su disposición. Banco Federal del Sudeste, velando por usted y por sus intereses. Emisión de acciones del Banco Federal del Sudeste. Invierta en el banco que ya ha rescatado involuntariamente. ¡Que se compre el Seminator! Hoy tengo mucha prisa. Mucha prisa. Estoy muy liado. Muy liado. Así que vengo sin entradía ni nada. Y no doy abasto, no doy abasto. Así que he encargado a Cobra Tai que me fabriquen un clon de mí mismo y está aquí. Se llama Timmy 2. Hola, Timmy 2. Hola, pero 2.0. 2.0. Tecnología puta, siempre por Cobra Tai. ¿No teníamos suficiente ya con un Timmy? Esto para mí es fascinante. Imagine, pues imagine, señor Wibio, cuando estamos los dos en la dirección. Bueno, vamos a empezar con las noticias porque llevo mucha prisa, porque tengo un montón de cosas que hacer y un montón de cosas a las que obligar a Timmy 2.0. La depilación brasileña pone en peligro de extinción la ladilla. ¡No! La ladilla, algunos de aquí la conocen. Todos hemos estado en Vietnam, ¿verdad? Sí. Y todos conocen las betas. Hijo de puta. Yo nunca he pillado ladilla. La ladilla, un molesto parásito de transmisión sexual, está en peligro de extinción porque su hábitat, el vello íntimo, lo estamos destruyendo con la depilación integral. ¡Basta de deforestación en esas zonas! ¡Hay que parar esta locura! Le pasa igual que a los buenos raros en el Amazonas. Es lo que asegura... Ahora entiendo a lo que se referían con la deforestación del Mato Grosso, ¿saben cómo digo? En los 80 estamos realmente concienciados, ¿eh? Este tema. Sí, como de tantas otras cosas. El caso es que es lo que asegura el periódico chileno La Nación. Y es que según este diario, por ejemplo, en Estados Unidos, el 80% de las universitarias se hacen este tipo de depilación. Y en Australia, la principal clínica de salud sexual del país, no se ha encontrado un caso de ladillas desde 2008, lo que es indicativo del problema. Janet Wilson, consultora de salud sexual y VIH, o sea, SIDA. Eso es lo que dicen ellos. En la Universidad de Leeds, Inglaterra, dice que puede afirmar que existe una destrucción del hábitat de la ladilla y que se está transformando en una especie en peligro. Esto me hace pensar si es posible que aparezca alguna de estas ONGs como salvar a las ladillas, ¿no? Como aquella de salvar a las ballenas en los 90, pues salvar a las ladillas. Yo conozco salvando a las sardijuelas, ¿sabes? Sí. Y se plantea la cuestión ética de el negocio de la depilación contra la pobre ladilla. Nosotros nunca hacemos nada a cambio de nada, pero que alguien haga una ONG, por favor. Nos apuntaremos. Muy bien. Pobre Entonces ladilla. Ya la primera noticia. La segunda le toca a Timmy 2, porque yo tengo que subrayarme la tercera. Porque estoy a tope. Porque allá voy. Timmy 2.0, en acción. Timmy 2.0. Se busca padre de alquiler para un bebé neandertal. George Church, un experto en biología sintética que ha participado, entre otros, en el proyecto Génome Humano, ha explicado en una entrevista en Der Spiegel... ¿Der Spiegel? Lo pronuncia todo mejor que tú, TV1. El 2.0 siempre superando la primera versión. No deja de ser una burda copia. Bueno, porque ha explicado en una entrevista en Der Spiegel que sería posible resucitar a los neandertales si una mujer valiente se presta a ser madre de un bebé de esa especie. A ver si se anima usted, beta. Y según Church, resucitar a los neandertales podría depararnos ventajas. Dice, sabemos que tienen mayor capacidad clara que nosotros, pero podrían ser más inteligentes. Si tuvieran que hacer frente a una epidemia o abandonar el planeta o lo que sea, su manera de pensar podría ser beneficiosa. Son mucho más inteligentes que muchas personas de Europa. Es muy probable que si hubiera un Neandertal en la Casa Blanca, las cosas quizás fuesen mejor, ¿eh? Es muy probable que ya haya un Neandertal en la Casa Blanca. Lo dudo. Es posible, pero no pisen a mi clon. No me pisen en mi debut. Porque este tío también considera que no bastaría con un neandertal, sino que habría que crear a todo una corte, así tener algún sentido de identidad. Incluso podría crear una nueva cultura neo-neandertal. O sea, Timmy 2.0, que este tío propone crear una civilización de neandertales. Eso por aquí. Una nueva minoría. Parece el principio de un supervillano con su propio ejército. De neandertales. Un científico supervillano con su ejército de retrasados. Dice mala noticia, que no ha terminado. Aunque Chulo dice que su laboratorio de Java lo tiene todo preparado porque sirve una actitud prudente a los demás, que lo primero es que la clonación sea socialmente aceptada. Te paso la bola, Timmy 1. Muy bien. Espero que sea socialmente aceptada porque tú ya has empezado con ello, ¿no? Lo de la cloración, Tibi. Yo he empezado ya. Yo estoy concienciado y creo que todo el mundo debería estar concienciado porque esto no trae nada más que ventajas. Yo... Hacer clones con mucho vello púbico para que viva la ladilla. Yo acepto la clonación plenamente, pero no quiero ser madre de un Neandertal. Lo que sí estoy dispuesto es a crear a Timmy 3. Timmy 3.0. Siempre me han encantado los gemelos, sí. Así que si queréis, después del programa mientras nos pague... ponemos manos a la obra, creamos a Timmy 3. Mientras pague Walt Disney... Walt Disney ha pagado a Timmy 2.0. No se me permite decirlo. Eisner. Por eso no tiene nada en sus pantalones. Estoy segura de que ha sido Walt Disney. Sí, además de que es de polietileno. Vamos con otra noticia muy importante. Y no perdemos más tiempo, Un cachorro aprende a bajar en las escaleras. Nuevo pepino de YouTube. La escena del vídeo se compone de unas escaleras y dos perros, el cachorro Daisy y su papá Simon, que trata sin éxito de enseñarle a bajar las escaleras de su casa. El vídeo lo está petando en la red y ya se ha convertido en el último éxito viral. Y yo me pregunto, este país se está volviendo loco, desde la base hasta la cima. Interesante. Es un perrete. Y le paso la bola a mi compañero Timmy 2.0, la mejor copia del mundo, de mejor presentador de noticias del mundo. Porque yo la recojo. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Es como escucharse algo, como ves a uno en el espejo. Pues es igual de bueno. Concurrencia. Voy con el titular. Soy muy feliz siendo la mujer con las caderas más grandes del mundo. Voy. Cuando quieras, tímidos. Michael Ruffinelli, Curvy, como la llaman sus amigos. Curvy. Y esto es impresionante, ya hacerse las bromas con uno mismo. La llaman Curvy. ¿Verdad, Timmy 2? ¿Verdad? Pues Curvy está considerada como la mujer con las caderas más grandes del mundo. Miden, a ver si lo sabes, dos metros y medio. ¿Dos veces la distancia de la Tierra al Sol? ¿Un perímetro de 2 metros y medio? 2,5. De contorno, lo que le obliga a comprar dos asientos en los aviones. O a sortear las puertas de lado. No pasa recta. Sí, cuando no tiene que llamar a los albañiles para que se la amplíen. Esto es un drama, ¿eh? El caso es que la mujer, Timmy 2.0... viaja a todos sitios en camión, en su propio camión. Pues sí, pero todavía no he llegado. Es como si nos leyéramos la mente, Timmy 2. Qué divertido es esto, me encanta. Pues, lo antes has dicho, Curvy es una madre y esposa feliz, que disfruta de sus cuatro hijos y que goza de su marido, que esta niña tiene cuatro hijos. Paré sin sentir. No le hizo falta cesárea. Ni aunque hubiera parido un elefante. Porque tiene 34 años y conduce su potente camión, cuyo gran banco le permite asentarse cómodamente. Porque en un coche no cabe. Evidentemente. A no ser que sea un Hammer. Podría ser la cadera que albergue el feto de Neandertal. Todo está relacionado, Weaver. Todo madre está relacionado. Mía. Alerta, alarma, alerta. Sabía todo está relacionado. Hasta lo de los perros. Y las sillas de su casa están reforzadas para soportar su peso y el contorno de sus caderas. Dice, cuando camino por la calle puedo escuchar a las personas reírse de mí. Ella les ha oído decir, mira su grasa. Mira su grasa, qué ofensivo. Eso dijo Mikkel o Curvy. Cada uno como quiera llamarla. Parece un pollo asado, ¿eh? Pero no por lo sabrosa, sino por la grasa. Y bueno, pues Mikkel dice que a pesar de las críticas, no desea bajar de peso. Mucha gente dice, mucha gente supone que he tenido que operarme para mejorar mis caderas, pero yo creo que todo esto es algo natural, que el resultado de haber tenido cuatro hijos. Cuatro hijos, porque son muchos. Son muchos y estos deberían ser muy grandes. Pese a su optimismo, lo cierto es que Pickle ha reconocido en algunas ocasiones que a veces sus proporciones corporales le afectan en el quehacer cotidiano. Dice, cuando viajo en avión o en tren tengo que comprar dos asientos. Además conduzco un camión. Otra vez. En lugar de utilizar el transporte público. Siempre que sea posible. Ya que es lo suficientemente grande para que quepa. Y también te atascas. Pero te atascas con mucho estilo. Me he pillado. Tiene un camión para ir a pesarse la báscula de los remolques. Y continúo con la última noticia. Gracias, Timmy 2. Ha sido un placer contar con tu presencia y tu colaboración. Ha sido fantástico. Pues muchas gracias. Solo yo lo podría superar. Hay que pulirlo, ¿eh? Encuentra un cerebro en su pollo del Kentucky Fried Chicken. El joven británico Ibrahim Langu era un fiel cliente del restaurante Kentucky Fried Chicken, cercano a su instituto, pero nunca más regresará, porque después de un repugnante hallazgo que hizo días antes, durante un rápido almuerzo, aquí se le ocurre almorzar pollo frito, antes de regresar a sus clases. En lugar de sus piezas de pollo empanadas, el adolescente halló un fragmento algo parecido a un cerebro. «Tiré toda mi bandeja inmediatamente», dice él. «De pronto comencé a sentirme mal, realmente enfermo». «No, cuidado, neuronas», declaró al diario británico The Sun. A pesar de sus quejas al personal del restaurante, nadie quiso ayudarlo. Porque, claro, eran infraempleados. Y tenía la orden del Kentucky Fried Chicken, de no hacer ni puto caso. Pues si te comes un cerebro, ¿te vuelves un poco más listo? No lo sabemos, porque no lo llego a probar. Yo sí. Por su parte, Kentucky Fried Chicken dice que lo lamenta y se preocupa por la experiencia de Ibrahim, pero dicen que mantienen rigurosos estándares de salubridad. Él dice que no le convencen. Y yo digo, normal, ¿tú qué dices, Timmy 2? Porque que tampoco me convence. Ahora se apunta todo el mundo. Un portavoz de Kentucky Fried Chicken en el Reino Unido deploró lo ocurrido, pero dijo, aunque no hemos recibido el producto en cuestión, nos parece, viendo la fotografía, que es desafortunadamente un hígado y no un cerebro, o una especie de cerebro-hígado. En todo caso, no es un cerebro solo, como ha dicho Ibrahim. El caso es que él dice que los de Kentucky Fried Chicken dicen que seguramente se deslizó en el proceso de preparación del pollo. De preparación o de fabricación, porque todos sabemos que no son pollos. De hecho, son clones de pollo. Son clones de pollo, claro. Son pollos 2.0, señor Weaver. El caso es que, claro, ¿quién se imagina que estaba en el proceso de preparación y, claro, el cerebro cayó justo dentro del pollo y se cerró el pollo, casualmente? ¿No? El caso es que no es el primer fallo de Kentucky Fried Chicken. Y los pollos no son pollos, son pollos 2.0. No se fíe de Kentucky Fried Chicken y no coma cerebros hígados. Por muchas vitaminas que le digan que tengan. Esto ha sido todo en la visionaria hora de Tibier Botas 2.0. lobby de Weaver. Activismo bien entendido y drogas putas de amigos. Pues muchas felicidades, oyentes, por estar vivos una semana más, escuchando Lobby de Weaver, esa sección que intenta cambiar un poco la sociedad americana y también os dice que dejéis las drogas, contando lo que se vive, pues tomando las drogas, ¿no? Ya sabéis cómo es la campaña, di no a las drogas, di sí a la claridad riganauta. Diga sí a la claridad riganauta. Un sí, eso es, un sí, eso es lo que buscaba. Bueno, pues esta semana he tenido que dejar otra droga y bueno, pues esta vez me he decantado por una droga que poca gente conoce, a lo mejor solo yo. Posiblemente la haya destilado usted mismo en algún... ¿Y la haya nombrado usted también? Bueno, no le he puesto nombre. Aún así apoyamos mucho su encomiable actitud, sigue manteniéndola y este querido público nuestro va a darle un aplauso por desengancharse de lo que quiera, que se esté desenganchándose. Muchas gracias, querido público, pero es suficiente. Dejen de hacer ruidetes y que continúe el señor Weaver con su sección. Sí, estamos seguros de que en Indianápolis no les gusta consumir drogas, sí. Muchas gracias por este aplauso. Me hace mucho más llevar... Bueno, en realidad no, sigo teniendo mono y estoy mal. Pero bueno, he dejado una droga que es... Bueno, no sé cómo llamarla, ¿cómo la puedo llamar? Porque yo la saco de la espina dorsal de los gatos. Los virinos, cuando son pequeños... Entonces yo la llamaría catoína. ¿Catoína? Catoína. Bueno, la catoína, ¿no? Que, usted debería haber sido publicista, señor Hot. Ah, es un buen nombre, ¿eh? Catoína. No descarte que haya sido una de mis profesiones entre técnico radial de radio en la guerra y técnico radial de radio en civil. Bueno, pues... Esa es mi carrera profesional, ¿vale? Esa es. Bueno, Surmar, pues la movida es que coges al gato, pues le pegas un... Le das en la nuca y, bueno, pues le sacas la espina dorsal y te la comes, no tiene más, ¿eh? Es vía oral, si lo queréis probar, pero en realidad tampoco... ¿Qué hace la catoína, no? ¿Queréis saber qué hace la catoína? Pues... Por favor, ilústrenos, señor Weaver. Te lo hace ver todo borroso, desde que te la toma ya... El cuerpo dice, esto no es normal, y ya lo ves todo borroso, pero bueno, aparte te da... Una superfuerza inusitada, ¿no? Eres una persona, pues, adrenalina, o no sé qué puta mierda, porque soy sociólogo, pues se pone a mil y tiene superfuerza. Y dije yo, ¿qué voy a hacer yo con este subidón de catoína? Bueno, en ese momento no decía catoína, porque no había... Bueno, da igual. ¿Qué voy a hacer con este subidón? Me fui, para allá que me fui, para Little Rock, allí me la tomé y participé en los típicos concursos de Little Rock. Los conocidos concursos de mover camiones con tu propio cuerpo. ¿Todos los conocemos? Sí, no lo conocéis, es muy americano, ¿eh? Allí la verdad es que no son muy listos tampoco. Tengo que decir que allí en Little Rock normalmente te casas con tu primo o tu prima y bueno, ya sabéis, ¿no? Cómo va eso. Señor Hot, de hecho, creo que proviene de allí. Y el primer hijo se llama siempre Cletus. Cletus es uno de los nombres y yo qué sé. Bueno, estos señores estaban ahí moviendo camiones y allá que me fui. Y bueno, pues evidentemente, como estaba puestísimo de esa mierda, al final moví todos los camiones y quedé victorioso en Little Rock. Me convertí en una pequeña celebridad durante esta semana en esa población. Y bueno, cuando me dio la bajona, allí estaba, me pilló y me casé. Y ahora mismo, pues, Mary Lou Weaver es mi mujer. Estoy casado, es la primera vez. ¿Es la primera vez que está usted casado y no es con una vaca? Es la primera vez que estoy casado con mi nombre real, la verdad. Y que no es con un animal, sí. Entonces usted no está casado como James Weaver. Bueno, lo único que quiero decir es que yo he sido invitado a su boda 9 veces, Jimmy. No sé. Bueno, ya, pero eso al final siempre acababa un poco, o siempre o salía corriendo la mujer, o la familia de la novia acababa disparando. Usted iba tan drogado que se equivocaba de boda y se presentaba en una boda en Harlem, como le pasó aquella vez. Y, señor Jimmy, Mary Lou Weaver, su apellido de soltera no será Mary Lou Parker. Exacto. Esa zorra, lo voy a decir así, me ganó en un concurso en Little Rock que consiste en dilatar cualquier esfínter para meterse piezas de camión. Bueno, los camiones, como podéis ver, inherentes a la cultura de Little Rock. Bueno, aquí en Riganotas tenemos un montón de premiados en Little Rock. ¿no? Sí. Estamos... A mí Little Rock me llamaba, ¿no? Me parece una oportunidad sociológica, ¿no?, de estudiar a mis hermanos americanos, que son un poco más lelos, ¿no?, que no son con nosotros los de Chicago, los chicagüenses. ¿Chicagüenses? Los chicagüenses. Sí, eso es una variación del gentilicio. ¿No? Sí, es el gentilicio, yo como no... no, no soy yo. Chicagüenses, ¿no? Chicagüenses, no soy yo quien lo inventó. Bueno, pues y así hasta hoy, soy una persona casada y tomo una droga menos, ¿eh? Yo creo que he mejorado bastante, ¿no?, en todo. Aunque, sí, bueno, la verdad es que Berilú tiene unos cuidados muy caros y no voy a poder, por favor, es el señor Timmy o Timmy 2 el que pueda afirmar que me suba el sueldo. Lo estudiaremos, lo estudiaré con mi secretario Timmy 2.0. Eso espero. Bueno, y hoy la campaña del lobby de Weaver, que así se llama la sección, no, no os olvidéis, y es un lobby que pretende cambiar un poco la sociedad americana. Pues hoy la campaña del lobby de Weaver tiene mucho que ver con una ocurrencia que se le ha ocurrido a un... Ocurrencia que se le ha ocurrido, dicho, ¿eh? ¿A un chicagüense? No, era una persona del estado 58, Spain, ¿no?, que se inventó un seudónimo. Y la gente está a la gresca, y a mí, yo digo... ¡Qué barra, amigos regalautas! De hecho, propongo en mi campaña que todos nos inventemos un seudónimo. Todo el mundo que se ponga un seudónimo y empiece a escribir panfletos, ¿no? ¡Espera! Ya lo tengo, tengo el mío. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, no, bueno, dígalo, revélalo. Revélalo aquí, regalautas, porque solo nos escucha una gran familia, no creo que nos escuche un demócrata. ¡El gurú de la radio! Yo tengo otros. Yo soy Mitar Voces, por cierto. ¿Sí? Voy a llamar a mi personaje John Pot. John Pot. John Pot. John Pot. Sí. Regalautas, el programa más imaginativo de la radio. Esperen, sí, esperen, esperen. Sé imitar voces, aprendí en Vietnam. Puedo. ¡Ey, muchachos, súbete al caballo! ¿Eh? Suena como un vaquero, ¿verdad? Claro que sí. Desternillante, señor Hot. Señor Pot. John Pot. Subo a un caballo. Solo puede quedar uno en la ciudad. Dios, deberíamos cobrar más. La verdad es que es usted bastante malo imitando. Puedo hacer de dos personajes, maldita sea. Podría cobrar dos sueldos como su persona inventada. Diría, soy John Hot y John Pot. Coméntalo, coméntaselo a TV, que está... Que lo tira a la casa por la ventana. Pues sí, yo he hecho lo mismo, porque Timmy 2.0 también cobra un sueldo, el mismo que yo. Lo que pasa es que, claro, como es de neopreno, pues no, de, o sea, de polietileno y no se lo gasta, pues me lo gasto yo. Cosa de ser presidente. Pues ahí está la cosa. No, además, a mí no me parece nada... No me resulta extraño, ¿no? Porque yo ya tuve un pseudónimo durante muchos años. Posiblemente lo conozcáis. Me hacía llamar Danny Hopper. ¿Os acordáis? Sí. Salía en Hollywood. Jimmy, usted no es Dennis Hopper. Sí, hubo una temporada que era Dennis Hopper. ¿En serio usted ha dejado lo de los gatos? Sí, bueno, solo lo de los gatos. Bueno, y lo anterior. Que ha salido en anteriores programas que pueden escuchar en el blog. Regalautas.blogspot.com. Síganos. Síganos. Gracias. Un aplauso a nuestro querido público. Vaya público de mierda. Esto es el feedback. Esto es el feedback. Pues sí, hubo una temporada que me hice llamar a Danny Hopper. Que sí, hombre. Hice Easy Rider, no se acuerdan de esa peli. Pues estaba todo el día drogado. O bueno, o era él o era yo. Bueno, no lo sé muy bien. Pero el caso es que me convertí en Danny Hopper una temporada. Gané muchísimo dinero y luego me fui al desierto de Nuevo México. ¿No os acordáis de eso? Que lo hizo Danny Hopper. Y entonces, ¿cómo me explica usted aquel trío que hice con usted, señor Weaver, y con Dennis Hopper? Bueno... Bueno, meta, no todo en esta vida tiene explicación, ¿eh? Como nos enseña el gurú en su sección esta extraña. Yo conocí personalmente a Dennis Hopper en el rodaje de una película. En mitad de la maldita selva había dinosaurios de por medio. Se llamaba Super Mario Bros. Y conocí personalmente a Dennis Hopper. Y no era usted, Jimmy. Si usted vino conmigo y me dijo, acuerdo... ¡Hey, Dennis! ¿Te acuerdas de la última juerga que nos vimos? Me acuerdo perfectamente. Yo también he estado ahí, pero era Dennis Hopper. Y ahí te conocí. ¿No te acuerdas? Como usted diga, James. O esto es un desdoblamiento de personalidad. Bueno, no lo sé, no lo tengo muy claro. A lo mejor lo pienso más y lo cuento en siguientes programas, pero yo creo que sí que fui de Hopper, ¿no? ¿Contará la historia verdadera Jimmy Weaver? Lo sabremos en los próximos programas de Regalautas. Aquí, en regalautas.blogspot.com o en Radio Almenara, los jueves. ¡Flípalo! legendaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Y hoy en la visionaria hora del gurú tenemos a un personaje que ya estuvo con nosotros la primera temporada de Riganautas, hará ya como unos 3 años. Una estrella del deporte internacional, una bestia del soccer, arrastrada por su alocada y desenfrenado estilo de vida, un hombre como ya pocos quedan. Ustedes lo recordarán por el gol que hace 3 años marcó a su propio equipo para poder pagar así al usurero judío con el que tenía una cuenta pendiente por un asunto de apuestas. Nuestro querido futbolista brasileiro, Jorgito Paulista, se ha vuelto a ver involucrado en un escándalo una vez más, injustamente. Nuestro invitado, tan en decadencia como la selección de fútbol de su país, se encuentra actualmente jugando en Guatemala, donde ha vuelto a participar en un equipo de primera división, algo que no ocurría desde que llegó a profesional. Y hasta Guatemala se ha acercado Jerry Conway para realizar esta entrevista. La prensa guatemalteca parece haberla tomado con el jugador más riganauta de Brasil. Las últimas semanas se han sucedido las seguramente manipuladas informaciones sobre Jorgito, que fue pillado infragantito, hay que decirlo, con la que supuestamente eran 3 enanas transexuales en un motel de carretera, el mismo día que faltaba una vez más al entrenamiento de su equipo. Mientras el resto de medios rumorea y especula, desinforma y manipula, Riganautas es el único que puede hablar directamente con Jorgito Paulista por primera vez tras el suceso. Una exclusiva más de Riganautas. ¡Bueno, ya está bien con la música, joder! ¡Jorgito! Lo siento. Jorgito Paulista, ¿qué cojones ha pasado esta vez, muchacho? Mira. Yo no he hecho nada. Yo nunca hago nada. La gente es que dice porque dice cosas, porque me persigue, porque ya sabes que yo soy guapo, rico, juego bien y a la gente no le gusta eso. Yo os voy a explicar qué pasó. Lo que pasó es que yo llevo un poco tonto por unas pastillas que me había tomado en la fiesta y no me di cuenta de que se trataban de enanas. Claro, tú no sabías que eran transexuales hasta llegar al hotel, ¿no? Hombre, sí, que eran transexuales, por supuesto que lo sabía. Lo que no me había enterado es de que los transexuales eran enanos. Un momento, a ver si me aclaro un poquito, Jorgito. ¿Me dices que pasaste casualmente con tu coche por una calle plagada de prostitutas? ¿Hablaste con 3 seres extraños y pequeños que entraron luego en tu coche y solo te enteraste de que eran enanos cuando llegaron a tu hotel? Por lo que hemos leído, el más alto solo llegaba al 1.19 de altura. Sí, me había enterado de que eran demasiado bajitos. Pero es que pensaba que eran niños, adolescentes. 12, 13 años. Jorgito, le hemos abierto este noble espacio para que pueda usted explicarse como buen amigo de Riganautas que es. Y a lo mejor incluso hasta ayudarle, ¿no? Pero acaba usted de insinuar que lo que buscaba en realidad podían ser servicios de prostitución infantil. ¿Desde cuándo suele hacer usted este tipo de cosas, Jorgito? Ni que fuera un sacerdote católico. Ah, bueno, la primera vez hace unos cuantos años. Fue cuando estuve con John y Jim en Tailandia. La liamos gorda en aquel viajecito, señores. Me acuerdo como si fuera hoy, Jimmy Weaver enseñándole filosofía a un niño asiático. Igual que un padre enseña la palabra de Dios a los chicos en estas escuelas católicas. buen viaje. Bueno, Jorgito, cambiando de tema, ¿crees que llegarás a poder ser convocado con la selección brasileña del Mundial 2014? Con los jugadores que hemos visto últimamente, no parece muy difícil. No sé. Ahora que ha vuelto Felipão Scolari a ser el entrenador, lo veo difícil. Es un tipo muy duro. No le gusta jugadores como yo. que hacen arte dentro y fuera del campo, sobre todo fuera. Ya sabes, estaban diciendo que el nuevo entrenador podría haber sido Guardiola. Con Pep, sí, creo que habría espacio para mí. Ya me han dicho que a Guardiola sí le gustan jugadores guapos y psicológicamente abiertos a nuevas experiencias como yo. Bueno, Jorgito, aquí todos conocíamos de sus perturbadas andanzas en orgías y otros aferes varios, tanto retorcidos algunos, pero bueno, son típicas de jugadores de fútbol brasileño, y pero le teníamos a usted como un tipo más varonil, ¿no? Ahora veo que en Guatemala se ha vuelto usted un poco galler, ¿no? Un poco le gusta lo que viene siendo la puerta de atrás. ¿Qué ha pasado con su apetito hacia las mujeres hermosas que tanto abundan en su país? Estás de coña, ¿verdad? ¿En serio crees que se puede encontrar mujeres guapas en Guatemala? ¿En Centroamérica? No me jodas, anda. Entiendo. Bueno, lo mismo pensé yo cuando estuve en Vietnam. Confieso que los chavales de mi pelotón eran más atractivos que algunas de esas ojos rasgados, ¿no? Sin apenas protuberancias femeninas. Pero bueno, gracias a mi fuerza interior y algunas revistas masculinas, pude soportar bien y volví a nuestra patria sin haber sido derrotado por las tentaciones homosexuales de Satanás. Si no hubiese sido tan fuerte, puede que hoy no fuese uno de los protagonistas, la estrella principal de Riganautas, sino que fuese un maldito lila demócrata o algo por el estilo. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo te va todo lo demás por Guatemala? ¿Cuáles son tus planes para esta temporada? ¿Qué piensas hacer después de este nuevo escándalo? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu carrera? ¿Algún cambio de una maniobra de dispersión, un ajuido o algo así, Jorgito? La vida de un jugador de fútbol de mi calidad es muy difícil. Hoy estoy en Guatemala, pero mañana puedo recibir una propuesta de un gran equipo de Honduras e irme. No sé. Tengo muchos sueños. Esta noche, por ejemplo, he soñado que era un caballero Jedi y Florentino Pérez era mi padre. Creo que puede haber sido una señal de que un día puedo fichar por el Real Madrid. Joder, si Guti ha podido estar allí durante años, ¿por qué yo no? La salida de Guti ha dejado un espacio en el fútbol español que yo puedo ocupar. Cristiano Ronaldo y Messi se preocupan demasiado solo en meter goles. Aparte de eso, me encantaría estar cerquita de Oro Vegas. Bueno, parece que como otros grandes jugadores de Brasil, como Pelé o Sócrates, se te ha ido la cabeza y te has atrevido a componer incluso canciones, ¿no? ¿Qué tipo de mal adolece a tu cerebro? ¿Qué tipo de drogas te estás metiendo últimamente, Jorgito? Porque parece que estás perdiendo un poco en el norte. Sí, estoy creando canciones, ¿ves? Ya, me gusta muchísimo la poesía y siempre quise juntar poesía y música. Son canciones poéticas, muy profundas. Algunas ya son bastante conocidas en Brasil y en el mundo, pero en las voces de los que compraron mis letras. Mira una que me encanta por la creatividad y que es posiblemente vais a conocer. Es así. Che che re che che che re che che che re che che che re che che che che che Jorgito Paulista y vos che re che che che re che che che re che che che re che che. Esta fue una de las más difíciles, muy difícil crear esta canción. Pero la que más me gusta es el funk que he escrito y lo canta el funkero brasileño llamado Mr. Catra. La canción se llama Española. Es una canción bonita y muy inteligente porque en Brasil decimos hacer una española a lo que vosotros llamáis hacer una cubana. Así que esa letra la he escrito para homenajear a las mujeres españolas. Debería exponer entera después para que la gente la escuche. Es un funk de puta madre, tío. La traducción, para que entendáis, la traducción es así. Ven con las tetas, ven con las tetas, ven con las tetas, ven con las tetas, ven con las tetas. Si no puedes, no puedes. Entonces, vente con el culo, vente con el culo, vente con el culo, vente con el culo, que estás todo buena, vente con las tetas, que estás todo buena, vente con el culo, vente con el culo, vente con el culo. Un abrazo, Riganauta. Atenção, atenção, aquela que não tiver peito, por favor não se desiluda. Umas vem com peito e outras vem com a bunda. Vem com peito, vem com a bunda, vem com peito, vem com a bunda, vem com peito, vem com a En la cancha, en el buga o con chatis en un paz. El flow que más me priva es tronchar buna y abar. Me sube el ego y hasta el banco de regar. Ya valen la cerveza que a tu zorra la gozar. Pídala, róbala, dale un tiro al chino. Él ya sabe que un negrata con llamales tipo fino. Y no tengo por qué salir del gueto. Conduciendo mamado a dos ruedas me divierto. J-A-N-A-L. Licor de mal, que la poli no viene. J-A-M-A-L. Es la cerveza que al negro le conviene. Licor de Malta Jamal Premium. Porque la cerveza es para blanquitos. Esta noche, en el hora caliente, Sveta Sokolova responde. Buenas noches, Riganautas. Hoy voy a darle el protagonismo a mi agencia matrimonial. Tenemos muchas llamadas de mucha gente que está pujando por Shirley y solo dos de ellas van a poder entrar en directo. Y va a ser una de ellas la que se va a llevar a esta preciosa albina de 46 años, bailarina exótica que hace un delicioso pastel de pollo sin gluten, sexy en bikini, a la cama. Creo que es hora de que entre la primera llamada. Buenas noches, Riganauta. Esto es el Hora Caliente. ¿Con quién hablo? Hola, quiero pujar por Shirley. La primera puja por Shirley, muy bien. ¿Cuánto nos ofreces? Pero es viral. Lo siento, amigo bonito, pero no tenemos esa información. Es que necesito una virgen, Pero, ¿para qué necesitas una virgen? Está comprobado que el 80% de las polacas son vírgenes anales, si te sirve la información. Aunque de todas formas, amigo bonito, díganos, ¿cómo se llama, por Dios? ¿O no nos ha dicho su nombre? Dios, no, no digas Dios, no digas Dios. Voldemort, si acaso Voldemort, Dios, no. Curioso nombre, no digas Dios. ¿De dónde proviene? Yo tenía un tío que se llamaba Estepan. Puta, de ríe. Me encanta que un hombre que fuma tabaco negro me insulte. La pregunta es, ¿la gustará a Shirley? Guarra, que eres una guarra, perra. Deja caso este falle rusa, comunista. Bueno, pues claramente no se ha llevado a nuestra Shirley. Parece que no. Parece no ha terminado de llevar a Shirley, ¿no? Shirley no se ha pronunciado, no le debe gustar que le insulten. Vuelve a llamar. No digas, tío. Vuelve a llamar. No sé, yo creo que por la calidad de la llamada no digas Dios, debía llamar de un país como Mali o algo así, y por la voz seguramente también. Bueno, pues que entre la segunda llamada. Has llamado a Hora Caliente, ¿cómo te llamas? El nombre que me dio mi mamá. ¿Cómo dice? Fran para las damas, no me ando por las ramas. ¿Usted es así todos los días? Y todas las mañanas. ¿Quieres pujar por Shirley? Pujar por Shirley quiero, pero no lo haré con dinero. Pareces negro, aquí te espero. Soy el primer negro del mundo entero. Parece que a Shirley le gusta el sexo interracial. ¿Estás caliente, Frank? Vosotros sois la tierra, yo os caliento porque soy el sol. Necesario como los negros para que existiese rock and roll. What a fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck, nigga? Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Abuelo, everybody's heard about the bird. Reganautas.